El niño en la tumba, escrito por Hans Christian Andersen. El duelo llenaba la casa y el pesar había entrado en todos los corazones porque había muerto un niño, un pobre niño de 4 años que era la esperanza de sus padres. Verdad es que aún les quedaban 2 niñas, tan encantadoras como buenas. Pero el hijo que se pierde siempre es el más amado y en este caso, además de ser el único varón, era el más pequeño. Era una dura prueba. Las hermanas del niño muerto sufrían como sufren todas las hermanas jóvenes y tiernas, pero el desconsuelo de sus padres aumentaba la pena que experimentaban. El padre estaba anonadado, pero era la madre quien con esta desgracia había recibido el golpe más rudo. Durante la enfermedad de su hijo, había pasado días y noches a la cabecera de su cama, cuidándolo y acariciándolo, sintiendo como nunca que aquella criatura formaba parte de sí misma. No podía comprender que su hijo hubiese muerto, que tuvieran que ponerlo dentro de un ataúd para conducirlo a una fría tumba. La madre había creído siempre que Dios no le arrebataría su tesoro, pero cuando ya no le quedó ninguna duda, cuando vio que su querido hijo había dejado de existir, exclamó con el alma llena de amargura: «Seguro que Dios no lo sabe. Es imposible que lo sepa. En la tierra hay seguramente crueles servidores suyos que obran a su capricho y no escuchan las súplicas de una madre». Abrumada de dolor, llegó a olvidarse de Dios y se sintió invadida por los pensamientos más sombríos. «La muerte es eterna», pensaba. «Una vez sepultado el hombre se convierte en tierra y todo ha terminado para siempre». Sin ningún consuelo en su infortunio, sin ningún alivio a su dolor, la madre acabó por entregarse a la más completa desesperación. Había dejado de llorar y no se acordaba de las 2 niñas que la rodeaban con cariño. Su esposo sollozaba a su lado, pero ella parecía no advertir su presencia. El recuerdo del niño muerto la tenía absorta de continuo y a todas horas pensaba en sus gracias y creía oír su voz dulce, sus agradables palabras infantiles. Llegó el día del entierro. Rendida por las anteriores vigilias y por la angustia, la madre pudo conciliar el sueño poco antes del alba, propicia ocasión que aprovecharon para llevarse sigilosamente el ataúd junto al cual ella descansaba y trasladarlo a la estancia más apartada con el objeto de que no oyera los martillazos cuando lo cerrasen. Cuando despertó, quiso ver una vez más a su hijo. «El ataúd está cerrado», dijo el padre. «Era necesario». «Si Dios ha sido cruel conmigo», exclamó la madre, «¿por qué iban los hombres a ser mejores?». El ataúd fue llevado al cementerio y la inconsolable madre quedó en casa con sus 2 hijas, hacia las cuales dirigía los ojos, pero no las veía. Hundida en su pena, no se ocupaba de nada. Vivía maquinalmente y su espíritu flotaba sin reposo y sin rumbo fijo, como un buque abandonado a merced del viento y de las olas. Así pasó el día del entierro y los días que siguieron. Las olas desfilaban tristes y sombrías. Con los ojos arrasados en lágrimas y el corazón abrumado de pena, tanto las niñas como el padre contemplaban a la pobre madre, tratando en vano de pronunciar algunas palabras de consuelo que no llegaban a sus labios, y que ella, por otra parte, tampoco hubiera escuchado. ¿Acaso no eran tan desgraciados como ella misma? El sueño era lo único que podía, si no consolar su espíritu, dar por lo menos tregua a su dolor. Pero hacía ya mucho tiempo que sus ojos no se cerraban para dormir. Un día lograron que se acostara, pero permaneció inmóvil y silenciosa, absorta siempre en sus ideas. Su esposo, una noche después de escuchar atentamente su respiración, creyó dormida a su desventurada mujer, y dando gracias a Dios por el descanso que se había dignado concederle, se fue a descansar a su vez y al poco tiempo se quedó profundamente dormido. Mientras tanto, su esposa se levantó y vistió apresuradamente. Con el mayor sigilo, salió de la casa para dirigirse hacia el sitio donde, de día y de noche, estaban concentrados todos sus pensamientos: la tumba de su hijo. Atravesó el jardín, salió al campo y tomó un camino que conducía al cementerio. No se topó con nadie, aunque de haber sido así tampoco lo habría advertido. Sus miradas estaban fijas en los árboles del cementerio que tenía delante. Era una tibia y dulce noche de fines de verano. Las estrellas brillaban en el cielo. Penetró en el fúnebre recinto y se fue derecho hacia el sitio donde sabía que se hallaba la tumba, en una espesura de flores perfumadas. Cayó de rodillas y acercó los ojos al suelo como si pretendiera atravesar la tierra con sus miradas en su avidez por ver a su hijo. Y lo vio, en efecto. E incluso muerto, se dibujaba en sus labios una sonrisa angelical y la ternura brillaba en sus ojos. Quiso levantar la manecita de su hijo, que estaba yerta y rígida. Permanecía inclinada sobre la tumba, tal como durante la enfermedad había solido estar a la cabecera de la cama, pero con una diferencia. Ahora daba libre curso a sus lágrimas que antes reprimía heroicamente a fin de no entristecer al enfermito. ¿No desearías reunirte con tu hijo? Oyó que le preguntaba una voz grave y profunda, pero clara y bien timbrada que llegó hasta el fondo de su corazón. Al oírla, ella se levantó sobresaltada y vio a un hombre envuelto en un negro manto y cubierta la cabeza con una capucha. Su rostro severo inspiraba confianza, y en sus ojos brillaba el ardor de la juventud. ¿Bajar a reunirme con mi hijo? Murmuró la madre con acento suplicante. ¡Oh, tú, quienquiera que seas, si puedes llevarme junto a él, te seguiré! Medítalo bien, contestó el hombre, porque soy la muerte. ¿Quieres seguirme? Para responder más deprisa, dijo que sí con un brusco movimiento de cabeza, y al punto sintió hundirse lentamente el suelo bajo sus pies. El hombre negro la envolvió con su manto y una completa oscuridad la rodeó. Así se adentró en la tierra, hasta mucho más abajo de donde llega la pala del sepulturero. El manto que la cubría cayó y se halló en una vasta sala de aspecto imponente e iluminada por la dulce luz del crepúsculo. Al momentico estaba abrazando estrechamente a su hijo adorado, en quien resplandecía una belleza nueva. Lanzó un grito de alegría que no resonó en las bóvedas, bajo las cuales se encontraba eco una deliciosa música celestial que tan pronto parecía acercarse como alejarse. Nunca una música semejante había acariciado sus oídos, una música que tenía la virtud de mitigar su dolor, y era tan misteriosa que brotaba de una inmensa y espesa cortina que separaba la sala del espacio infinito. ¡Dulce madre mía!, dijo el niño, y ella lo llenó de besos, presa de una alegría sin límites. El niño señaló la cortina y dijo, «Mira, detrás de ese velo, todo es más bello que en la tierra. ¿No ves mis gentiles compañeros? ¡Oh, qué felices somos!» La madre miró en la dirección señalada por su hijo, pero no vio más que densas tinieblas, pues miraba con los ojos de este mundo. «Ahora sé volar por los aires», prosiguió diciendo el niño. «Sé volar hacia el buen Dios en compañía de los otros niñitos, mis alegres camaradas. He de regresar a su lado. Pronto vendrás a reunirte eternamente conmigo, mamá». «¡Quédate! ¡Oh, quédate!», exclamó la madre. «Solo un momento para que pueda estrecharte otra vez entre mis brazos». Y lo abrazó con todo su corazón y lo besó convulsivamente. «¿No oyes?», dijo el niño. «Es papá que te llama». Al cabo de unos instantes se oyeron nuevas voces plañideras mezcladas de sollozos infantiles. «¡Son mis hermanitas!», dijo el niño. «No te olvides de ellas, mamá». Por primera vez se acordó la madre de los seres que le quedaban en el mundo, y sobrecogida de angustia, levantó la mirada y divisó una multitud de seres aéreos que revoloteaban hacia la cortina, detrás de la cual desaparecían. Le pareció reconocer entre ellos a personas que había visto en la tierra. Su marido, sus hijas, ¿pasarían ante sus ojos para dirigirse al reino de la eternidad? No, sus gritos y suspiros procedían del otro lado de la bóveda. «¡Madre!», dijo el niño, «ya suenan las campanas del cielo, ya sale el sol». Ella se sintió deslumbrada por un rayo de luz sobrenatural. Cuando pudo volver a abrir los ojos, el niño había desaparecido y se sintió elevada en el aire. Tuvo frío, levantó la cabeza y se encontró en el cementerio sobre la tumba de su hijo. Había tenido un sueño, una visión. Dios había iluminado su espíritu y fortificado su corazón. Se arrodilló y rogó. «Perdóname, Señor, si quise retener en el mundo a un espíritu celeste. Perdóname por haberme olvidado de los seres que tu bondad ha dejado junto a mí». Su corazón se sintió aliviado. Había amanecido, los pájaros lanzaban sus trinos y las campanas de la iglesia llamaban al oficio matinal. La hora era solemne. La madre se sentía cada vez más apaciguada. Se apresuró a regresar a su casa. Su esposo dormía aún y lo despertó con un beso. Era ella ahora quien se mostraba animosa y daba aliento a los demás con palabras de consuelo. «Nuestra suerte», decía, «está en manos del Señor. Bendita sea su santa voluntad». y abrazaba a su marido y a sus hijas, que la contemplaban llenos de felicidad, pero asombrados ante un cambio tan repentino. «Es Dios», dijo, «quien me ha infundido valor, valiéndose del niño que descansa en la tumba».